Ex jefes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, los que están respaldando la posición de Martín Guzmán, que espera por un visto bueno entre los días de hoy y mañana. Hay varios bonistas que ya han aceptado, que ya han mostrado su acuerdo con la propuesta. A ver, no entiendo que no un acuerdo de buena manera, sino diciendo, bueno, está bien. Claro, así no me lo queda quieren, otra. Está bien, no me queda otra. Otros, en cambio, BlackRock, por ejemplo, había hecho una contrapropuesta que no seguía los lineamientos de la idea argentina y fue rechazada, digamos, por Martín Guzmán. Vamos a ver si mismo este fondo de inversión, como otros que dependen directa o indirectamente de él, van a tomar la misma posición mañana. Claro, y aparte los botoneó Martín Guzmán, porque publicó la oferta en la página web del Ministerio de Economía y dijo, esto es lo que están proponiendo ellos, para demostrar lo lejos que está de la oferta, de la propuesta que hacen desde el gobierno argentino. Importante el respaldo, también hay que señalar que es sobre todo del mundo académico, este respaldo viene de ese lado. Hay que ver también cómo reaccionan los actores financieros, que son en realidad los que tienen más peso en toda esta disyuntiva. Claro, exactamente, ese es el punto. Es importante tener un respaldo ético-moral, como es el de estos economistas, pero en definitiva el respaldo que importa es el de los financieros, el de los financistas, que son quienes tienen la virome para decir que sí o que no a esta reestructuración. Ojalá que se dé, porque si no, la Argentina tendría que verse obligada a pagar algo que no va a pagar. Digamos, a ver, es aceptar esto o entrar en default. Argentina no puede pagar, lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Martín Guzmán. Es una línea muy fina, ¿no? Entre llegar a un acuerdo y caer en default. Después hay que ver cuáles serían las consecuencias de entrar en un default. Por lo pronto sería no pagar la deuda, con lo cual sería un alivio en cuanto a lo fiscal. Y por otro lado sería cerrarse al mundo y no poder recibir ningún tipo de ayuda financiera. Claro, una de las, digamos, mayores... Una de las frases que más se escucharon del macrismo es esto de estamos aislados del mundo. ¿Qué sé yo? Bueno, con el gran desendeudamiento que tuvo la Argentina entre el 2005 y el 2015, se volvió un deudor ideal. Claro. Cuanto mejor está tu casa, o un trabajo más estable tenés, más fácil de sacar un crédito. En otras palabras, alguien, un profesor de economía, me lo explicaba bastante bien, que decía, tenés que justificar que no necesitás el préstamo para que te lo den. Claro. Vas a un banco y decís, no, tengo un empleo en blanco, estoy bien, soy sólido, tengo solvencia, lo voy a poder pagar. Bueno, ¿y para qué necesitas un crédito entonces? Bueno, claro, a esa persona se lo dan. Claro. Ahora, si estás en la lona, no te van a ayudar. Y no, porque después no puedes pagar nada. Porque después no vas a poder pagar. Entonces, bueno, algo así es la Argentina. Como estaba bien, estaba sólido, estaba creciendo, le dieron un préstamo que a nadie le hubiesen dado. Pero bueno, el FMI aprovechó y el macrismo ayudó. Así y los que, buitres funcionan de esa manera. Y los también. Buitres funcionan de esa manera. Entonces, estamos esperando ahora las definiciones de estos acreedores. Ojalá que sea positiva, con o sin agresividad, pero positiva para la posición argentina, y bueno, tendremos algunos años para preparar ese comienzo de pago que fue prorrogado, sería prorrogado hasta el 2023-2024. Esto no implica que no haya que hacer un esfuerzo enorme para levantar la economía en cualquier manera, con default, sin default, a 3 años, a 4, porque la Argentina venía de una caída abrupta y esta crisis económica de la pandemia va a sumar una caída de 5,6 o 6 puntos más, menos en realidad, del PBI nacional. Es una realidad muy, muy compleja a la cual aportaría no tener que pagar, entre comillas, legalmente no tener que pagar, no, porque pagar no se va a hacer, pero puede ser de manera legal o ilegal según el default o no default, con los accionistas privados, los acreedores, los bonistas. Por otro lado, es lo que están pidiendo todos los países que están con deuda, digamos, reducir, o sea, que haya facilidades para poder pagar y reducir el punto del Producto Bruto Interno destinado al pago de intereses de las deudas. Lo piden en todos lados, en todo el mundo, sobre todo en Europa, así que no es un caso exclusivamente argentino, sí es exclusivo la deuda, la cantidad de deuda que hay, los malos manejos durante 4 años, pero es un problema a nivel mundial. Así es, van a seguir charlando de ser necesario, dijo Martín Guzmán en una charla con la Universidad de Columbia, en una videoconferencia. De ser necesario se va a tocar un poquito la propuesta, pero manteniendo

Marito, ¿estás ahí? ¿Cómo decía Susana? ¿Escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Perdón. ¿Qué tal Leila? ¿Qué tal Lautaro? Un abrazo enorme al querido Claudio César Orellano también. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá andamos, pasando estas horas ya frescas, felizmente, no tan calurosas. Felizmente, dice. Dios mío, recuerdo esas discusiones eternas. Ajá, sí, sí. O sea que antes de comenzar con el tema que me convoca, quería dejarle un mensaje a Biju. ¿Por qué Wester Locro y no Wester Asado? Sería la duda. Porque me quedo siendo que identifica una identidad nacional. Es el locro que se dice perfecto. Y hablando de gauchaje, no es el asado. Es una pregunta, es una duda. ¿Por qué existe esa concepción ya definida o es una arbitrariedad del momento que surgió así? No, lo inventó ella. Como neologismo. Claro. Puede discutirse. Puede discutirse. Le vamos a pedir que se lo replantee entonces. ¿Qué es más? Bueno, podemos hacer una mesa redonda. ¿Por un qué? Un panel con potus, por favor. Un panel con potus. ¿Cuál es la comida más representativa del ser nacional? Totalmente. ¿El locro o el asado? Vamos a hacer una encuesta por Instagram o el Wester empanada, poner. Así participan empanada, los oyentes. Claro, te iba a decir, acá se abren las tendencias. Podemos multiplicar la grieta hasta el infinito con esa discusión. Claro. Claro. Porque tiene una cantidad de fundamentaciones que verdaderamente... Sí, es muy interesante. Y les voy a pedir un favor más y empiezo a trabajar. Que repitan el nombre de la película que recomendó, porque me sedujo muchísimo el argumento, la pasión con que la describió, la de Palomino. Ah. Y la que hablaba de John Wayne. La Furia. ¿La Furia? La Furia, sí. Muchísimas gracias. No, ¿por qué? Bien. Recomendada con mucho énfasis. Bien. Bueno, vamos al tema. Adelante. Que parece que me convoca en esta columnita. Estuvimos hablando con la doctora Raquel Leguizamón, que es vocal de la Junta Directiva de FEMECA, que es la Federación Médica Gremial de CABA, también es presidenta de la filial del Sindicato de Médicos de la Actividad Privada y coordinadora de guardia del Policlínico de Osplat. ¿Qué sucede allí? En el medio de esta pandemia y desde hace mucho tiempo, desde el 2018, personal sanitario, médico y paramédico y auxiliar está con deudas salariales en la que se trabaron en el 2018 las paritarias. Recién ahora se les terminó de pagar el mes de enero, están en este contexto de pandemia. Digamos que a Osplat lo dirige una intersindical, un director intersindical, que es Ameti Cetera. Hay compromisos salariales muy demorados y además hay salarios que oscilan desde un residente, alguien que recién comienza, que gana 20.000 pesos, a sueldos de 40, 45 mil, que son claramente insuficientes para cualquier actividad, podemos decir. Subemos a esto el contexto de pandemia, con lo cual el policlínico se encuentra en una situación muy delicada. Es una obra social que la atención médica alcanza es a nivel nacional. Esta situación repercute sobre más de 120.000 afiliados que tiene este sector. Así que, si les parece, hay un audio. Cuando ustedes digan, lo escuchamos. Bien, Mario, escuchamos y luego lo charlamos. Raquel Leguizamón, vocal de la Junta Directiva de FEMECA, que es la Federación Médica Gremial de CABA. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. Hola, aquí... ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, sabemos que están en un conflicto que de larga data los médicos que atienden Osplat, particularmente, con paritarias frenadas desde el 2018. Contanos un poquito la situación actual. Es verdad, nosotros no tenemos paritarias, están frenadas desde marzo de 2018 y estamos cobrando el sueldo en forma desdoblada o en cuotas desde diciembre del año pasado. Entonces, por ahí nos pagan una parte, como pasó ahora, que el 6 de abril nos pagaron 10.000 pesos, más 4.200 pesos de un plan preventivo de crisis que sacó Osplat, y otros 10.000 pesos el 30 de abril. Recién a la fecha de hoy, cobramos todo el sueldo de marzo. Ya claro. Tendríamos que estar cobrando abril. Claro. Estamos a primera semana de mayo. Nuestros sueldos son bajos. Eso también es lo grave. ¿Cuánto se puede decir, cuánto oscila más o menos un sueldo promedio según la antigüedad? ¿En cuánto está cobrando un médico que tiene encima toda esta carga que se suma allá la complejidad de la profesión con la pandemia, ¿no? Claro, los médicos y otros profesionales igual, porque todos tenemos más o menos 30 horas de trabajo en planta, salvo la guardia, que obviamente tiene 24 horas, pero nuestros sueldos oscilan entre 25.000 pesos y 40.000 pesos. Claro. Por ejemplo, 25.000 pesos cobra un residente que trabaja un montón de horas, mucho más de lo que estipula la ley de contrato de trabajo, y nosotros ahora con la pandemia y todo el esfuerzo, estamos poniendo muchas más horas de las que en realidad deberíamos trabajar. El tema que nos dicen, porque nos han avisado en la obra social, que ellos no están recibiendo los aportes